Lo digo con el dorso de la mano en la frente y los párpados a media asta, basta, basta. Solo veo náufrago, ninguna isla desierta. Solo veo en pantallas números y cifras. Eres como la mosca que se posa sobre lo escrito. Lo vi, se va volando, desprecia lo que ha leído. Ya no río, tampoco mar, estoy cansado. Que deje de llover sobre mojado. Ojos y caras, veo intenciones malas. Eres tan feo por dentro, podías estar en un museo de arte moderno. Eres tan solo un trozo invisible de este mundo maldito y violento. No pedí nacer, vivir no sé, morir no quiero. Ese sentimiento que yo llevo dentro. Soy el calles, nunca me calles, como hizo Rey con el loco Gonzávez. Feo por fuera, pero muy rico por dentro como una nuez. No quiero ser un juez, ni siquiera por un minuto. Prefiero que nadie me vea y ser de los diminutos. Joder con tu lengua, no tiene huesos pero los quiebra. No intentes ponerle una tirita a esta piedra. Soy un oso hambriento con la pezuña en la colmena. Me llevo los picotazos pero sé que merece la pena. Una de cal, una de arena, tan solo palabras mundanas. No se va la mierda por mucho que tiras de la cadena. Del futuro ya solo espero no se presente con manoletinas y dormir a pata suelta con la conciencia tranquila. ¿Cómo te va? Puedo resucitar como un Jesucristo superstar. Salgo del sarcófago, come on, Tutankamón. Soy de corte clásico, para nada pragmático, más bien metafísico. Es instinto básico, a veces resucito como un ave fénix. No de mis cenizas, sino de entre las calles. A veces resucito como un zombie a manos de un nigromante. A veces resucito tras no quiero levantarme. Dame la mano y tira, hay que vivir la vida. No serán mariposas, nunca nuestros gusanos. ¿Por qué no metes la cabeza en la basura y respiras metano? Calles, no te equivoques, no hagas como Neocles. Y vives de tal suerte que todos sepan que vives a muerte. Palabras vertidas con ímpetu, puedo robarte el espíritu. Cerraron en una litrona, solo se rompe si se perdona. Del Born, yo soy Beltrán, con un peto, una flauta de pan. Con el síndrome de Peter Pan me la suda el que dirán. Ya no hay libros en tu stand. Terías, solo tonterías tengo que escuchar. ¿Pero de qué van? Mantengo mi lucha con tinta, mi quinta ya casi extinta. Si queda alguno que rima, ¿cuántos quedan que pintan? Los sueños, las inquietudes, virtudes en ataúdes. ¿Por qué no apagas la tele, hostia, y luego las sacudes? Y deja ya de joder, el perro del hortelano. Ya sabes, ni come ni deja comer, ni come ni deja comer. Sigo intentando morir, pero ellos no me dejan. Bueno, no se puede tener todo. Seguir esperando que el semáforo se ponga de color. No sé, venga, elígelo tú. Paso de rojo, del verde, del ámbar, yo quiero azul. Siempre celeste, hoy contigo, mañana con este. San Filemo mi fuerte, si grabo con un poco suerte. Si no mañana, si no pasado. Mierda, se nos han olvidado otra vez los cascos. Tranqui, tengo un truco, no te llevarás el chasco. Puedo planear, no me detendrá a mí un atasco. A diestro y siniestro generando verso, porque cada mente es un universo. Que peta planetas, canciones y soles, estrellas, neuronas, palabras y lunas. A diestro y siniestro yo lanzo mi rima, en mi ventana no pongo cortina. De soles nacéis, ni me espabila, sopla la brisa en la guarida. El camino correcto me atrapa, puerta tras puerta en tu cara se chapa. Hoy no te has puesto mi guapa puta, luma barata. No quiero cartas con postdata, la chupa manchada de horchata. Cuidado con mi cantata, alegro, cantabile. No vengas a joderme que no lo toleraré. Rimas suculentas a modo de víveres. Seguiré rimando todo loco, soy en calles. Saltando los obstáculos en los pies yo llevo muelles. A veces resucito como una estrella de mar. De un cacho de carne yo me puedo reinventar. A veces resucito como viejos dictadores. A veces resucito otras marchito flores.